nosotros los locos nos peleamos el féretro. Mi veneno es para vosotros crimen perfecto, utópico, yo diría típico en el micro. Un mico con estilo didáctico, estricto. Toma atención que ahora te lo dicto. En este arte no existen campeones invictos. Deja de revolcarte si no oíste el veredicto. Muchos se sienten tocados cuando yo critico. Respeta cabro chico, piensa antes de abrir el hocico. H-I-P-H-O-P-D-M-S-T lo trae. S-E-O-D-O-S es su currículum vitae. En Ginebra junto a Spy, mi crew SKP. En Castro, CFC, Ucamu, Guampachi, Riquet. Tito el carismático y tantos otros potros. Salvajes personajes, un poco locos del coco. En Santiago mi compañía evoluciona continuamente. De Mo Sapien, frente lírico combatiente. Con la Anisquad fuimos maquisa en tu memoria. Con Sensi y Caso somos Nemesis en la gloria. Con Bambú de la saga y Sony el equipo campeón. Hombre fuerte siempre detrás del micrófono. Como Mr. Barzaman y su aguja ortofón. DJ Rappi solo di Medina, Pablo León alimentando tu retina. Con los hermanos bro, con CHC tu espíritu se abrió. Con Bitman y roban, comparto escenario. Demos a una diario, en internet escribirás tu comentario. Hi ho, esto es puro rap. Yo, hi hat, bombo cabro. Junto a todos los cabros, ahora me levanto. Salubo, risa y llanto. Escribiremos tanto canto como el nombre de santo. Hi ho, esto es puro rap. Yo, hi hat, bombo cabro. Junto a todos los cabros, ahora me levanto. Salubo, risa y llanto. Escribiremos tanto canto como el nombre de santo. No me catalogarán de político ni de comercial. La política de mi comercio es la que se catalogará. Raíces subterráneas, DMS, Nemesis, la prole. Más disco, más razones para que mi rap controle. Más corazones rotos, más alegría, más emociones. Lo que te trae agua, Sónica Producciones. Sé que no siempre he sido de lo más correcto. No siempre he sido digno de ejemplo. No soy de la calaña que se jacta de sus fallas. Ni de ser un canalla, soy de los que no se callan y no engañan. Ya que las mentiras sin ser heridas duelen más. Suelen dejar un gusto amargo en el paladar. Prefiero fumarme un cohiba junto a mis camaradas. A punto que comprenderás que demos a pie en ese clan. Hacer discos es el plan y es aquí donde están los MCs. Es así como el almanaque del rap año tras año. Peldaño tras peldaño nos adentramos en un entorno extraño. Como bambú me siento un gitano. Un nómade que el viento trajo de países lejanos. Me siento despierto, lleno de proyectos. ¿Es esto a tal punto cierto? ¿Un asunto serio? El plan, cambios vienen y van. Mantengo la mira fija hasta el final. Hi-ho, esto es puro rap. Yo, hi-hat, bombo, cabro. Junto a todos los cabros, ahora me levanto. Salud por risa y llanto. Escribiremos tanto canto como hay nombre de santo. Hi-ho, esto es puro rap. Yo, hi-hat, bombo, cabro. Junto a todos los cabros, ahora me levanto. Salud por risa y llanto. Escribiremos tanto canto como hay nombre de santo. Demos también ese clan. Hacer discos es el plan. Tú ya sabes dónde están. Sí, vemos al venir el clan. Hacer discos es el plan. Tú ya sabes dónde están los MCs. Demos a bien clan, un brindis por vosotros. Demos a bien clan, clan, a trabajar. Yo, no olvidemos jamás quiénes somos y cómo somos. Somos seres pensantes y pensamos antes de actuar. Y actuamos antes de relajar y relajamos entre nosotros. Que ni el dinero, ni la fama, ni las mujeres, ni los errores perdonables nos divide como clan. Nada de esto half-ass bullshit, motherfuckers. Ya estamos aquí de nuevo. En el final, hasta el final. Sensi CO2, Nemesis, DMS hasta el final. DMS Crew, somos un círculo cerrado. Y su diámetro crece por todos lados. Demos a bien ese clan. Hacer discos es el plan. Tú ya sabes dónde están los MCs. Sí.